Dicen que con una sonrisa todo se consigue, pero sobre todo mejor se vive sonriendo. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, mejor se vive sonriendo. No lo puedes negar, mejor se vive sonriendo. Sale del corazón, es una postura de andar con soltura que todo lo cura y te llena de emoción. Una sonrisa te cambia el día, te envuelve con su magia y te trae la alegría. Vamos, pon en marcha ese gran motor, deja el blanco y negro y cambia de color. Somos como el viento, libres y no existen imposibles si hay amor. Sé que la razón tú me darás y si lo pruebas ya verás que mejor se vive. Gran motor, deja el blanco y negro y cambia de color. Somos como el viento, libres y no existen imposibles si hay amor. Sé que la razón tú me darás y si lo pruebas ya verás que mejor se vive sonriendo. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, mejor se vive sonriendo. Sonriendo.